Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, sí, tercera, porque hoy hemos empezado a las 12, estamos como siempre hasta las 4, 60 minutos a lo largo de los cuales vamos a tener muchos interesantes contenidos, la sección de actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún, hoy una edición especial porque vamos a hacer una serie de recomendaciones muy interesantes, un top 10, los 10 mejores regalos relacionados con el mundo del cómic para estas navidades, pero atención, porque Raúl Sogún nos trae la última gran exclusiva de La Rosa de los Vientos en esta temporada. Nos va a contar algo que va a ser noticia dentro de muy poquito, una novedad en el mundo del cómic, una novedad que además tiene mucho que ver con nosotros. Bueno, nos lo contará Raúl Sogún dentro de unos minutos. Antes estaremos también en los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro con el director de la revista Rutas del Mundo, que nos va a contar algunos detalles interesantes sobre destinos importantes en estas festividades. Antes, tiempo para la actualidad del mundo del cine, es lo habitual en estas fechas, pero esa actualidad hoy es la actualidad de todo el año 2008. En tan solo unos instantes estamos con nuestro experto, con nuestro crítico cinematográfico. Ya estamos en el callejón de José Manuel Escribano, callejón que da a la puerta de, bueno, a la Plaza de Sol, sí. al reloj, porque desde allí, bueno, dentro de muy poquitas horas, muy poquitos días van a sonar las campanadas, y bueno, que es un... Esto quiere decir que estamos en el último callejón, en la última revista de cine del año, un año 2008, que ahora vamos a repasar con lo bueno y lo malo, todos los datos y todas las cifras, y que en la portada tienen, bueno, la que es protagonista del año, sobre todo de esta última parte del año. Estamos hablando de Penélope Cruz. Pero es algo con lo que tampoco nunca me atreví a soñar de niña. Sí, había una parte de mí que como que intentaba soñar con eso y luego estaba mi parte más realista, que me decían, hombre, no te pases, eso es imposible, eres una chica de Alcobendas que, bueno, ni siquiera tienes un cine para ir a ver las películas que te gustan cerca de casa. Yo empecé a aficionarme al cine por un vídeo beta que compraron mis padres, que me acuerdo que el día que vinieron con él era una máquina enorme que pesaba muchísimo. Y fue por eso, empecé a ir todas las semanas a alquilar películas y cada vez me llevaba cantidades mayores de películas y me costaba mucho devolverlas y deshacerme de ellas, y así fue como empecé a soñar con el cine, con las películas de Pedro, por ejemplo. Penélope Cruz, la protagonista pues sí. de este año, ¿verdad? Pues sí, indiscutiblemente lleva el cine en las venas desde pequeña, debutó muy jovencita con aquel Jamón, y este año es el año de Penélope Cruz. Empezó con esa nominación a los Oscars, que se va a repetir este año casi con toda seguridad, a lo mejor incluso con más premio todavía, y ha terminado con toda esta ristra de premios de todos los críticos americanos, de sus propios compañeros, los actores, en fin, está absolutamente convertida en, como decíamos hace unas cuantas semanas, en uno de los nuestros. Es una más del star system americano, una más de Hollywood, y se codea con cualquiera, con Kate Winslet y con Meryl Streep el año pasado. Es decir, cualquier cosa ya es posible para Penélope. Este es el año de su Vicky Cristina Barcelona, esa película que en España no ha gustado mucho, que no ha convencido. Yo creo que mayoritariamente no se ha entendido la película de Woody Allen. Además, era demasiado choque, ¿verdad? Penélope con Scarlett Johansson y Barbara Hall, en fin, todo ese lío. Pero realmente la película ha tomado vuelo cada vez más. Uh-huh. Está nominada incluso en los Goya, gracias a Penélope. Está nominada en los Globos de Oro, en todos los premios americanos. La película ha subido muchísimo gracias a las actrices americanas, que allí tienen mucho caché, pero ahora desde luego gracias a Penélope. Si hay que elegir un rostro del cine español del año, a mí no me cabe ninguna duda, es el de Penélope Cruz. El año pasado por estas fechas decíamos que ese rostro, el del cine español, era Javier Bardem. Mes y medio después estaba levantando la estatuilla. Ojalá sea así lo que ocurra dentro muy poquito, ¿verdad? Ojalá. Vamos con, hoy no son las noticias, o sí, en cierto modo son las noticias, pero son las noticias de todo el año 2008, todas las cifras y todos los datos. Estamos en este callejón del año pues de Escribano. cerramos con datos 2008. Generales sí, del cine. Datos que hay que decir que provienen del trabajo del Ministerio de Cultura, pero son realmente una proyección que he tenido que hacer porque los datos del Ministerio están atrasadísimos. Los han cerrado, están en este momento cerrados a mitad de noviembre, con lo cual se pierden prácticamente todo el tramo final del año. Es que hay algunos... Bueno, podía ser malo que acaban el año de trabajo pues un mes antes, sí, las Navidades. Una cosa esto así, desde luego lo llevan fatal. Y mira que el sistema de taquillaje ya funciona estupendamente en España, pero se ve que son perezosos para la recogida de datos. Bueno, en España tenemos 855 cines que contienen 4.108 pantallas, menos que el año pasado. Cada año es menos que el año anterior. El año pasado teníamos 907 cines, han caído un poquito, y teníamos 4.296 pantallas. Hemos perdido casi 300 y pico pantallas. Sí, 200 y pico. Se ha perdido bastante. Bueno, los espectadores del cine en España este año han sido 113 millones. 4 millones menos que el año pasado. El año pasado fueron 117, este año 113. Han ido a ver cine español 16 millones, prácticamente lo mismo que el año pasado. Y han ido a ver cine extranjero 97 millones restantes. La recaudación, pues también es curioso el dato. Se han recaudado este año 650 millones 500.000 euros y el año pasado 644. Es decir, los espectadores han bajado un poquito, pero la recaudación ha subido. Esto suena a que las entradas han subido pues, también, ¿verdad? Bastante. El cálculo efectivamente, es sencillo. Ha habido un despegue del precio de las entradas verdaderamente serio. Ya lo hemos comentado muchas veces. En Madrid pagamos ya 7,40, 7,50 por una entrada de cine. Aunque los datos siempre quisiéramos que son mejores, quisiéramos que fueran mejores, pero que en muchas ocasiones, en estas fechas, que ya casi se ha convertido en una moda decir, bueno, la crisis, no. Sí. En el mundo del cine, no. Por lo menos respecto al año anterior, aquí ¿no? Se ve, ¿no? Han caído un poquito los espectadores, pero más se dinero. Han gastado más dinero. Uh-huh. El cine español ha recaudado 975.000 euros, 91 millones, casi 92 millones, ¿no? Y el cine extranjero, 558 millones largos, casi 559 millones de euros. Con estas cifras, la cuota de mercado, la penetración del cine español en el mercado es del 14,13%, que es un poquito más que el año pasado, que fue del 13,50. Es decir, que las películas españolas han llevado, como hemos visto por la recaudación, un poquito más a los espectadores a ver el cine. Todavía muy lejos de ese 20%, que sería una cuota relativamente aceptable. Estados Unidos se lleva el 71% de la taquilla, más que el año pasado, que se quedó en el 67, y el resto de las cinematografías europeas pues andan mal, claro. Mejor Gran Bretaña, cerca del 8%, por la cosa del idioma, supongo. Francia el 2,3, Italia el medio, 0,50%. En el total de la Unión Europea, un 26% de cuota de pantalla, que unido a la española y a la americana, deja para el resto de las cinematografías un 2,60. Ahí están las películas de Wong Kar-wai, las películas japonesas, las películas, en fin, todo eso está metido en ese 2,60%. Se han estrenado 420 películas, menos que el año pasado, que fueron 471, y menos que el anterior, que estábamos en las 500. ¿Sí? Cada vez se estrena menos, lo cual es un dato muy positivo, porque no se da abasto a tantísimo estreno como había hace un par de años. Españolas, pues el dato es muy curioso. Según la Academia del Cine, que tiene datos muy fiables, como es natural, se han estrenado 139 películas españolas. Pero hay que decir que en Madrid, datos contrastados absolutamente, se han estrenado 107. Es decir, que casi un 25% de la producción española se ha estrenado fuera de Madrid, que no es por nada, pero quiere decir que es como no estrenarse, porque los cines, la taquilla, la importancia reside en las grandes capitales, Madrid y Barcelona. Cuando decimos Madrid, estamos hablando, lógicamente, de grandes capitales. Si aquí se han estrenado 107 películas, esas 107 y menos son las que se han estrenado por ahí. Esas otras, desconozco qué ha podido pasar con ellas, esas veintitantas películas, bueno, casi 30, ¿no? Pero hay algunas que igual se estrenan en algún sitio perdido, en algún rincón olvidado, pero que conviene por determinadas razones administrativas que se hayan estrenado, ¿o no? Exactamente, eso es lo que pasa. Se estrenan películas en determinado momento para que entren en los plazos, por ejemplo, de los Goya. El otro día comentábamos la película de Chus Gutiérrez, de Retorno a Hansala, que está nominada en los Goya y sin embargo no se ha estrenado. No se ha estrenado en estas 107, puedo dar fe de ello porque desde luego no se me ha escapado ninguna. Estará en esas otras 32 de estreno fugitivo por ahí. Aparte del dato numérico, eso no es bueno. Quiere decir que hay muchas películas, demasiadas películas españolas, que no tienen una distribución siquiera mínima. Claro, porque esto quiere decir, sin irnos a una pequeña ciudad, pero una ciudad de tamaño medio, un Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, si en Madrid se estrenan 107 de 139 españolas, claro. ¿Cuántas se estrenan ahí? ¿30, 40, 50? Muchas menos, ¿no? Naturalmente, claro que sí. Ese es el problema. Por eso hablo de Madrid, porque es donde más cine español se estrena. Aún así, algunas de estas películas, ya lo hemos comentado, están en cartelera una semana o dos, claro, con lo cual, ¿qué recorrido pueden tener? Y eso además se va a ver ahora cuando veamos la taquilla. Vamos a ir dentro de unos minutos con esa taquilla, con los datos de la taquilla del año, las taquillas que, bueno, nos arrojan también, supongo, alguna referencia curiosa. Curiosa sobre todo que las 10, 12, 13 primeras películas son absolutamente americanas, salvo dos que son británicas. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, aunque no ha sido la película espectáculo lo que se pensaba, es la ganadora del año, 21 millones de euros de recaudación. Detrás, Hancock, con Will Smith, 16 millones. Luego, Mamma Mía y Kung Fu Panda, prácticamente igual, 13 millones y medio. En quinto lugar, La Momia 3, todavía ha hecho 12 millones y mira que la historia es más que repetida. Y luego ya vienen Madagascar, El Caballero Oscuro, todas en torno a los 10 millones de euros. Wall-E, 10 millones y medio, y todavía puede hacer un poquito más. Uh-huh. El Niño con el Pijama de Rayas, quizá la gran sorpresa de la temporada, una película británica, 10 millones y medio casi de euros de recaudación. Y en lugar y en el puesto 10, el High School Musical 3, esa película que han ido a ver los chavalines y las chavalinas, que ha hecho 9 millones, casi 9 millones y medio de euros de recaudación. Eso en cuanto a las 10 primeras en las que no hay ninguna española. Eso intuimos por lo que nos dices. Las películas españolas más taquilleras son españolas y alguna menos. La que más, Los Crímenes de Oxford, 8,2 millones de euros. Ya digo, está la tercera, la decimotercera o decimocuarta en la general. Detrás, Vicky Cristina Barcelona, 8, la película de Woody Allen, que es española porque tiene capital español. Detrás, Mortadelo y Filemón, 7 millones con 8, 7 millones de euros, yo creo que está prácticamente a punto de cubrir el presupuesto, lo que quiere decir que hay que hacer más taquilla para ganar dinero. En cuarto lugar, Che, el argentino, otra película muy poquito española, 6,7 millones de euros. Y en quinto lugar, otra muy poco española, prácticamente francesa en su totalidad, Asterix en los Juegos Olímpicos, 6 millones de euros. De todas estas películas, la parte española es proporcional al presupuesto, es decir, escasamente importante. Luego vienen ya películas como Fuera de Carta, Los Girasoles Ciegos, en torno a los 5 millones de euros de recaudación. Pero esto aún puede tener bastante recorrido. Los Girasoles, sí, va a estar muy presente en las próximas semanas. Fuera de Carta salió ya hace muchísimo de taquilla, de cartelera, pero Los Girasoles Ciegos todavía va a hacer un poquito más, y con el apoyo de los Goya, más todavía. Transiberian, La Conjura del Escorial, Carlitos y el Campo de Sueños, 2 millones de euros, y de ahí para abajo las películas que no han recaudado ni siquiera esos 2 millones. Poca recaudación, como hemos visto, el cine español ha hecho más o menos lo que el año pasado, pero ojo, que entre las 5 más taquilleras está Vicky Cristina Barcelona, Che, el argentino, y Asterix en los Juegos Olímpicos, películas en las que la participación española es escasa. Me parece que no son las mejores noticias que podíamos desear para el cine español. Pues no, la verdad. Esperemos que el año que viene mejore, justo cuando por estas fechas hagamos un repaso de estas características. Ahora, si te parece, José Manuel, hacemos ese repaso año a año. A mitad de temporada, cuando nos despedíamos para el verano, lo hacíamos del primer semestre del año, que lo vamos a hacer también, y luego profundizamos un poquito más en este segundo tramo. Vamos, si te parece, con ese mes de enero. Pues en enero se estrenaron 33 películas, de ellas 5 españolas, y yo destacaría sobre todo 4 meses, 3 semanas, 2 días, una de las grandes películas del año, y desde el punto de vista español, una que no es española, sino argentina, coproducida, XXI, la película de Lucía Puenzo. Eso, ¿en enero, febrero? En febrero se estrenó, para mi gusto, una de las mejores películas del año, no muy comercial, Asuntos privados en lugares públicos, del maestro francés Alain Resnais. En la parte española, una película pequeñita, pero muy interesante, Déjate caer, de Jesús Ponce. Se estrenaron, no sé si lo he dicho, 37 películas, y de ellas, nada menos que 8 eran españolas. Un buen mes, en ese sentido, para el cine español. Marzo. En marzo, 5 películas españolas, de un total de también 37 películas. se estrenó Al otro lado, la película de Fatih Akin, la película alemana, una de las mejores del año también. En cuanto a la parte española, pues también otra película de esas pequeñas que seguro que no habéis visto casi nadie, pero que era una auténtica joyita, Lo mejor de mí, de Roser Aguilar. Y ya estamos en abril. En abril se estrenaron nada menos que 41 películas y nada menos que 11 eran españolas. Fue el mejor año, el mejor mes para nuestro cine. Se estrenó Shine a Light, la película de Martin Scorsese, que documenta aquel formidable concierto de los Rolling Stones. Y también se estrenó Elegy, de Isabel Coixet, precisamente con Penélope Cruz, uh-huh, uno de los grandes títulos de la madrileña en este año. Y una película que estuvo muy presente también en Estados Unidos, en la taquilla de Estados Unidos, sin hacer taquillazos, pero ahí estaba, en las salas norteamericanas. Mayo. 32 películas estrenadas, de ellas 9 españolas. Yo destacaría una de las grandes del año, Antes que el diablo sepa que has muerto, la formidable película de Sidney Lumet. Por parte española, Casual Day, una de esas olvidadas en el reparto de los Goya, la película de Max Lemke, que a mí me parece que tiene cierto interés. ¿Y en junio qué pasó? Pues se estrenó una estupenda película italiana, del lote italiano de este año, Caos Calmo, de Antonio Luigi Grimaldi. Y por la parte española, una de las más divertidas, Rivales, de Fernando Colomo. Hubo 27 estrenos y de ellos 5 eran españoles. ¿Y en julio, verano ya? Pues ya en el verano se estrenaron películas importantes como Aliento, de Kim Ki-duk, o como la versión americana de Funny Games, de Michael Haneke. En la parte española, otra de las películas que gustaron en Málaga, pero luego han tenido poca repercusión, Bienvenido a Farewell Goodman, de Xavi Puebla. 30 películas en total, de ellas 7 españolas. En agosto. En agosto, 31 estrenos. Se ve que el verano da ganas de ir al cine. De las 31, solamente 4 eran españolas, porque vinieron los grandes estrenos americanos. Yo destacaría sobre todo Wall-E, la gran película de animación del año, de Andrew Stanton. Y por la parte española, Una palabra tuya, la peli de Ángeles González Sinde, que sin ser una enorme película, tiene desde luego bastante interés. Da la sensación de que cuando se estrenan más películas, se estrenan menos películas españolas. Pues a veces sí. Y sí, que cuando más gente va al cine, no sube el número total de españoles, con lo cual lo que mueve el cine, lo que mueve las taquillas, sigue siendo el cine norteamericano. Tienes toda la razón, eso sucede así, y estas cifras, si se analizan con un poquito de profundidad, lo demuestran, sí. En septiembre nos situamos. Bueno, en septiembre ya estamos en la temporada otoñal, se estrenó Vicky Cristina Barcelona, se estrenó también Che, el argentino, dos películas que son casi españolas, o son españolas netamente, en cuanto a la coproducción, pero que dejan poca taquilla en España. El total fue de 26 películas, y de ellas nada menos que 8 eran españolas. ¿En octubre? Bueno, en octubre se estrenaron, atención, 46 películas. Y aquí sí, como ya no es la temporada de verano, hubo abundante cine español, nada menos que 17. Uh-huh. Ha sido el mes con más taquillaje y con más estrenos del año. Se estrenó Tiro en la cabeza, la tremenda, importantísima película española de Jaime Rosales. Y también, por la parte extranjera, digamos, la boda de Rachel, la película de Jonathan Demme. También Happy, también Camino, en el cine español. Claro, hubo tantos estrenos que ha habido para todo. Claro. ¿Mes de noviembre ya? Bueno, pues en noviembre también 46 estrenos y también 22 películas españolas. Son cifras verdaderamente importantes las del otoño. La verdad es que también la taquilla y también la calidad de las películas se ha levantado bastante en esta temporada de otoño. Se ha estrenado Las horas del verano, de Olivera Sayas. Se ha estrenado La Ola, se ha estrenado Gomorra, y por la parte española yo destacaría Cenizas del cielo, la película de José Antonio Quirós. También se ha estrenado alguna película muy mala y también española, como El Greco. Y ya llegamos al último mes del año, mes de diciembre. Bueno, pues estupendas películas en diciembre, 34 estrenos, y aquí sí, vuelve a pasar como en el verano. Domina el cine americano, domina el cine extranjero, y las películas españolas ceden un poquito. 6 españolas del total de 34, estrenos como My Blueberry Nights, como El Intercambio, como Il Divo, como El Valiente de Esperó, la última película de animación que va a llegar, es una auténtica joya, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, y también se ha estrenado cosas como Crepúsculo, que merecen bastante menos la pena, pero en fin, tiene que haber de todo en 34 estrenos. Por supuesto, y Crepúsculo ha estado varias semanas ahí en ese Super 10, porque combina calidad, crítica y taquilla. Si te parece, vamos a hacer hoy, José Manuel, un Super 10 especial, pues sí, que es el Super 10 de todo el año, de todos los Super 10. Es decir, los 10 mejores de los mejores. Vamos con este último Super 10 del año, que nos sitúa en esa posición, en el décimo. Pues nos sitúa nada menos que a Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen, que ha sido número 1 una semana. Ha estado 12 en el Super 10. ¿Y en el 9 de todo el año? La película alemana de Fatih Akin, Al otro lado, una semana estuvo en el número 1, pero ha estado en el Super 10 16 semanas, un poquito más que la de Woody Allen. Puesto 8. En el 8, Elegy, la película de Isabel Coixet con Penélope, dos semanas estuvo en el número 1, 13 en el Super 10. ¿Y en el 7? Pues un poquito más, tres semanas estuvo en el número 1, cuatro meses, tres semanas, dos días, la estupenda, dramática película de Christian Mungiu, y nada menos que 21 semanas en el Super 10. ¿Y en el puesto número 5? En el 6. En el 6, perdón. En el 6, La Soledad, la película de Jaime Rosales, que estuvo en este año cuatro semanas en el número 1, pero es una película del año 2007 y de hecho ha estado en el Super 10 29 semanas, el récord del año. Puesto 5. Gomorra, de Mateo Garrone. La lista no le hace justicia a esta película porque son las 5 semanas que lleva, todas ellas en el número 1. Seguro que en el 2009 sigue en esta posición, pero de momento han sido 5 semanitas. Esta película me parece que va a estar 2 años en la lista. Seguro. Por lo menos en el recopilatorio anual, ¿no? Y en el puesto número 4... Ahí está American Gangster, la película de Ridley Scott, que arrancó el año 2008 en el puesto número 1 y ha estado 5 semanas, 10 en el Super 10. En el puesto número 3. También 5 semanas ha estado en el número 1, No es país para viejos, la película de los hermanos Coen, que aguantó en nuestra lista 14 semanas. Y en el puesto número 2. Pues 6 semanas de número 1, Wall-E, la película de animación, una de las mejores, si no la mejor del año, de Andrew Stanton, 16 semanas en el Super 10. Y en el puesto Super 1 del Super 10 de todo, pues, el 2008. Claro, la que más semanas ha estado en el número 1, Antes que el diablo sepa que has muerto, la película de ese jovencito de 80 tacos que se llama Sidney Lumet, que ha estado, como digo, 12 semanas y en el Super 10, 23. 23, nada más y nada menos. Bueno, de estas 10 películas del año, José Manuel, bueno, rápidamente apuntado, 3 españolas, un 30% de cuota en esta combinación de calidad crítica y taquilla, es decir, el doble del respaldo que tiene por parte del público. Yo creo que es el recado que vamos a hacer y la petición que hacemos fantástico a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Estupendo apunte, Bruno. Es verdad, así es y es verdaderamente importante. Y si alguno de ellos te piden, bueno, ¿qué película le regalo ahora que llegan los Reyes a alguien? La mejor película del año, al modo y al entender del crítico. Yo me quedo con las dos primeras. Si es para un chaval, le regalaría sin dudar Wall-E, una película formidable que de verdad entienden los niños, aunque parezca en principio que es durilla de ver. Y si es un adulto, hay que regalarle Antes que el diablo sepa que has muerto, una de las grandísimas películas del año de este director americano inmortal que es Sidney Lumet. José Manuel, muchísimas gracias y hasta el año que viene. Gracias a ti, Bruno. Feliz salida de año a todos, feliz Nochevieja y que el año 2009 nos traiga mucha felicidad y muy buen cine, si puede ser. Ojalá sea así. Y algún Oscar. Eso. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. También hoy en esta programación especial de Navidad tenemos los 32 rumbos de Josep Guijarro, a quien también saludamos esta noche. Madrugada ya, Josep, muy buenas. Muy buenas madrugadas, Bruno, y felices Pascuas a todos. Muchísimas gracias, Josep, director de la revista Rutas del Mundo, con quien a lo largo de estos meses hemos estado viajando por todo el planeta. Hoy vamos a hacer muchos más viajes de los habituales, porque bueno, como estamos en estas fechas, vamos a situarnos en algunos de esos destinos que conoces y en los que las Navidades se celebran de una forma un tanto especial o tienen algunos detalles que pueden ser interesantes para nosotros. Por ejemplo, Laponia. En Laponia, que indiscutiblemente por lo climatológico es uno de esos lugares que de inmediato nos vienen a la mente y que por muchas otras razones también están en este recorrido de destinos especiales para Navidad. Así es, Bruno, la tierra del sol de medianoche, como es conocido Finlandia, y específicamente la región que vamos a visitar, que es Rovaniemi. Se publicita muy a menudo como la patria de Papá Noel, y ahora los buenos oyentes de La Rosa de los Vientos dirán, bueno, ¿qué está diciendo Josep Guijarro cuando hace tan solo unas semanas nos hablaba de que la patria de Papá Noel, de San Nicolás, estaba en Turquía? Uh-huh. En efecto, hay que distinguir entre ese San Nicolás de Bari, enterrado cerca de Mira, en Turquía, del que habíamos hablado, y digámoslo así, la maniobra publicitaria que Finlandia hace a menudo del gordinflón, bonachón y vestido de rojo que es Santa Claus, al que sí ubican en ese polo norte y sí ubican en ese Rovaniemi. La ciudad situada que está a la altura del círculo polar ártico y que, bueno, tiene un museo, el Arktikum, cuesta un poquito de decir, donde uno puede conocer, por ejemplo, los orígenes de la cultura sami, que es el pueblo, la etnia más extendida allí, propia de la zona en la que nos encontremos. Otro tal vez de los atractivos, antes de que cambiemos de destino, que nos presenta precisamente Finlandia, y concretamente esta zona de Finlandia que es Rovaniemi, son la posibilidad en fechas concretas de ver las conocidísimas auroras boreales. Cuando hace pocas fechas retornaban dos de los reporteros de Rutas del Mundo que habían estado cubriendo el reportaje que verá la luz el próximo mes de enero, bueno, la fotógrafa que acudió a ese viaje vino no solo emocionada, sino que había derramado lágrimas enteras viendo cómo los cielos se encendían en ese color verde fosforescente que hemos visto en infinidad de fotografías y documentales y que al parecer es algo sobrenatural, majestuoso, que segrega el alma, que es desde luego algo digno de ver. Y no menos interesante, o cuanto menos para los más aventureros, es poder dormir en un iglú. Al parecer hay hoteles que combinan las dos facetas, la de la aurora boreal y la del iglú, puesto que construyen una suerte de cabañas con cielo acristalado, con la presunción de que funcionan como un iglú, y estás viendo las auroras boreales desde tu propia habitación, algo que tiene que ser desde luego de ensueño. Desde luego, como de ensueño también, aunque bueno, pues posiblemente por esas características especiales de la atmósfera, de la meteorología, no lo es tanto, bueno, o quizás sí, porque también la estética que por estas fechas tiene, y me imagino que este año incluso más, porque está siendo un invierno bien frío, Austria, que es otro de esos destinos que visitamos hoy contigo, también nos ofrece estampas extraordinarias en Navidad. Así es, lo es Viena, la ciudad imperial, porque sus principales avenidas exhiben en estos momentos pues una iluminación realmente extraordinaria, porque uno puede encontrar árboles de Navidad y mercaditos de Navidad en buena parte de sus calles, pero yo me enamoré específicamente de dos ciudades austríacas que aun cuando las visité no era en época navideña, tienen mercados permanentes de objetos navideños, es decir, que aquello tan típico que decimos aquí de que la Navidad hay que ponerla en práctica durante todos los días del año, allí lo hacen y lo hacen de verdad, porque uno puede pasear por las calles de Salzburgo y especialmente de Innsbruck y va a encontrar en los callejones de la ciudad vieja un montón de tiendas con huevos de Pascua que son pintados a mano y que, bueno, imprimen ese espíritu navideño junto con el espumillón y todos los elementos de la Navidad, no tan, digamos, cristiana o con elementos decorativos de belenes, sino desde el ambiente más festivo, desde el de las bolas, los huevos de Pascua y todos esos elementos que hacen de alguna manera pues una Navidad mucho más decorativa. Y es muy curioso porque en estas fechas Austria entera, especialmente preparando su concierto de principios de año, del primero de enero, se viste de gala, lo hace con el vals, lo hace con infinidad de fiestas privadas y públicas, en donde hombres y mujeres, con temperaturas que en las calles son a veces de bajo mucha temperatura, es decir, de 6, 7 y 10 grados bajo cero, los ves en el interior de los locales vestidos pulcramente, con zapatitos, con falditas cortas, en el caso de las mujeres, y a mí me sorprende muchísimo. Y el truco está, radica, en que la mayoría de austríacas llevan consigo enormes bolsos y los propios establecimientos tienen cambiadores para que las personas que salen a cenar, que salen a bailar, que salen de fiesta, puedan lucir sus mejores galas aún existiendo la intempestibilidad del tiempo en el exterior. Y otro de los destinos, este sí sorprendente. Sorprendente porque la Navidad, como nos estás contando, nos ofrece una serie de estampas. Y entre esas estampas no estaría una playa con palmeras y, bueno, pues con el sol brillando en su máximo apogeo. Brasil. Pero también Brasil, cómo no, celebra las Navidades de una forma muy especial. Así es. De hecho, la revista de este mes hemos dedicado el tema de portada a Brasil precisamente por ofrecer una alternativa a la Navidad tradicional. Y es que es muy curioso, o tiene que contrastar enormemente. Brasil es un destino que, por desgracia, todavía no conozco, pero playas como las de Ipanema, ciudades como Río, ven una transformación un tanto esquizofrénica, en la medida en la de que sus adornos son los tradicionales, es decir, hay estrellas de Belén, hay árboles nevados de Navidad, hay espumillón y bolas, en fin, los elementos tradicionales de la Navidad, pero puede sorprender encontrar un mulato o una mulata con un gorro de Papá Noel en la playa o tomándose tranquilamente un cóctel, ¿no? Estas cosas son las que suceden cuando la Navidad tiene lugar en latitudes en donde el frío, bueno, pues carece de existencia a lo largo de todo el año y lleva pues a enormes contrastes. Pero eso no quita que los brasileños vivan con la misma intensidad que en cualquier otra parte del mundo ese periodo de recogimiento, que a la vez tiene también su faceta fiestera, en el sentido de que sus objetivos son la misma diversión o el mismo pasarlo bien en los momentos que toca y también los del recogimiento, la familia y, en definitiva, la celebración más tradicional y religiosa cuando también toca. En un Brasil en donde, como tú bien sabes, Bruno, hay una variedad enorme de religiones, es seguramente el país del mundo con mayor cantidad de religiones en su superficie, y esa idea polifacética hace que, sin duda, cualquier festividad propia, en este caso de los católicos, se viva para esa parte de la comunidad con una singular o una especial devoción, puesto que es una anécdota dentro de un gran goteo de variedad de religiones que existen en el país. Una de las cosas que nadie hace en Navidad, pero bueno, vamos a hacer la excepción, es ir de compras. Bueno, eso de que nadie hace, yo creía que con esto de la crisis... Bueno, no, debía ser, ¿no? Porque como... vacíos, ¿no? Claro, debía ser, porque como tú dices, ¿no? Es un periodo de fechas para el recogimiento, para estar en familia, y yo creo que en estas fechas no se consume, ¿no? Y que la paga extra la guardamos para otras épocas. Bueno, quienes la tengan también, ¿no? Que cada vez hay menos. Pero que irnos de compras, bueno, si elegimos un lugar en Europa, que seguramente es el destino de muchas personas en estas fechas, que se aprovechan los puentes, esos viajes de 2 y 3 días, que los hay extraordinarios y que se pueden hacer muchas cosas, siempre que el destino esté cerca, esté como mucho a un par o 3 horas de viaje, y por eso hemos elegido Londres, ¿no? Así es, Londres, que, bueno, precisamente por esa cercanía, la idea de las low cost, de las líneas aéreas de bajo coste, han facilitado que muchas personas, que a lo mejor Nueva York les quedaba como muy lejano o no tenían el tiempo o el dinero o los recursos para hacer un viaje de shopping, y ahora que la paridad euro-dólar pues ha roto bastante trecho y están mucho más cercanas, hace que Nueva York sea menos interesante y, en cambio, Londres sea una ciudad que además invita a descubrir, porque más allá de los tópicos de la niebla, que está, sin duda alguna, o del mal tiempo, que también está, la verdad es que Londres es una ciudad que compagina en estos momentos una gran tradición junto con el diseño más impresionante. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Puente del Milenio, esa fantástica construcción de Norman Foster, que diría yo que ostenta dos títulos importantes, ¿no? El primero podría decirse que en 100 años ha sido el único puente en construirse para pasar de un lado al centro, y el segundo, que tiene el honor de ser el primero que solo es usado para los paseantes, no pasan coches a través de él, ¿no? En sus 3 primeros días de existencia de este Puente del Milenio transitaron por él nada menos que 160.000 personas, y es un magnífico ejemplo de diseño vanguardista en contraste, por ejemplo, con lo que encontramos a la otra orilla del Támesis, que es absolutamente tradición, ¿no? Esa tradición que se concreta, por ejemplo, desde el siglo XIX con el ritual del té de las cinco, puesto que esta es una tradición que nace de la duquesa de Bedford, que creó este ritual, pues que pasaba demasiado tiempo entre comida y comida sin poder tomar nada, y a partir de ahí esa idea caló hasta hacer tradición. Podemos encontrar, por lo tanto, multitud de tea shops, de tiendas de té especializados maravillosos, hoteles donde podemos irnos a tomar un té tradicional, o por supuesto acudir a las calles del centro y dejarnos seducir, en este caso desde las típicas tiendas Harrods, que son un clásico, hasta muchos otros establecimientos donde podremos ir a dejarnos unos buenos euros en cuestión de regalos de Navidad para regresar hasta España. Eso sí, tengamos siempre presente que hay que facturar todo lo que compremos, puesto que las medidas de seguridad en el Reino Unido son extraordinariamente sensibles. Más de uno ha tenido problemas, especialmente al regreso más que a la ida, y esto hay que advertirlo, porque efectivamente a muchos puede disuadirles o puede de alguna manera crearles el problema el haber comprado determinadas cosas y después no poderlas pasar al no haber sido facturadas, bien porque sean elementos líquidos, porque sean elementos comestibles o porque en efecto exista algún tipo de limitación en el número de objetos que nosotros queramos traer hasta nuestro país. Esa precaución es importante señalarla, es una de las problemáticas de los tiempos actuales, pero es bueno saber lo que uno se puede encontrar al volver de Londres. Esos aeropuertos, esos controles, ya saben, todo lo que se compre y que se adquiera allí hay que facturarlo, porque si no volveremos sin la compra y habremos perdido el dinero de esas compras que se hagan en Londres. Londres, Brasil. Un último apunte, ¿no? Sí. Tal vez debe ser algo impresionante el comerse las 12 uvas este año, no tanto en la Puerta del Sol, que está toda en obras, ¿cómo poder hacerlo tal vez debajo del Big Ben? Tiene que ser algo impresionante. Bueno, esperemos que este año no lo pare Uri Geller, ¿no? Esperemos, es verdad. Londres, Brasil, Austria, Finlandia con Laponia ha sido el póker de destinos que hemos elegido esta noche en los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muchas gracias, Josep. Gracias, ha sido un placer. Buenas noches y feliz Navidad. El mundo del cómic, música especial, estamos en estos programas especiales de Navidad con nuestro enviado especial. En el mundo del cómic del noveno arte, Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estupendamente, dispuestos además a que nos cuentes, todos los oyentes llevan el programa entero esperando tu intervención, porque tienes novedades, pero novedades de las buenas, ¿verdad? Eso es. Lo que pasa es que vamos a hacer desde raíz un poquito. Vamos a esperar al final, que todo lo bueno siempre se hace esperar, porque tenemos una noticia muy curiosa, muy bonita, muy importante, y lo que pasa es que, bueno, vamos a hacernos de desear un poquito, ya que estamos en Navidad. Yo te veo muy disfrazado de rey, de rey mago, con lo que nos vas a contar. Sí, la verdad es que sí, me estoy preparando ya las coronas y demás, porque bueno, yo creo que va a ser algo bonito. Vamos a llenar, esta vez, no la saca, sino el saco para poder repartir bien. Bueno, pero es que ese número uno va a ser, vamos, la bomba. Se va a quedar toda la gente, que yo no sé, lo van a quitar de todas las estanterías. Esperemos, oye, hay que tener un poquito de todo. ¿Qué será? Raúl, lo venimos diciendo todos estos días y lo hemos hablado en algunos de estos programas. Un libro es el mejor regalo que se puede hacer. Y esto es un lema de este programa desde siempre. No hay mejor regalo que un libro, y regalar un libro es regalar muchísimas muchísimas cosas. Y exactamente, la novela gráfica, libros son, y además, si se editan bien los libros en nuestro país, bueno, pues cómo se editan los cómics, son de forma extraordinaria. Exactamente. Así que además quedamos muy bien con regalando un cómic. Vamos a traer a este top unas cuantas novelas gráficas curiosas, también otros regalos que tienen mucho que ver con el mundo del cómic, que hemos encontrado curiosos y graciosos de tema Navidad, que oye, es un regalo interesante, y bueno, pues ver que el mundo del cómic no solo es lo que estábamos acostumbrados, sino que hay mucho más, se edita muy bien, muy bonito, y sobre todo, ¿por qué no? La lectura siempre es buena, otra lectura distinta siempre viene bien. Vamos con ese top 10 para Navidad del mundo del cómic, y que tomen nota todos nuestros oyentes, porque esto es una guía para ellos mismos y si quieren quedar bien con alguien el próximo Día de Reyes. Exactamente. Pues tenemos en el número 10 una cosa muy curiosa. Aparte de que Star Wars es todo un mundo también en cómic, con esos hace mucho tiempo recopilatorios, nos ha llamado mucho la atención hace poquitas fechas que el sable original de Luke Skywalker, que se utilizó en la película, se ha vendido por 240.000 euros. Bueno, ya sabéis quién lo ha comprado. Sí, Martina paga. Pues sí, pues sí. Sin embargo, nosotros nos vamos a conformar con una réplica, que no es tan mal, aparte tiene luz, sonido, y para jugar un poquito, incluso puedes luchar con vía muñeco normal, o sea, réplica normal, y bien con el iPhone, con lo cual puedes jugar un poquito más con ese sable por no más de 100 euros. Oye, es además está, está sincronizado el sonido y la luz, ¿verdad? Sí, sí, sí, y si chocas, chocas contra algo, suena. Pero es tamaño real. Sí, sí, escala 1-1, réplica real y del mismo color que en las películas. ¿Y para amigos hay alguna rebaja? Vemos a ver, sí, la cuestión es el que tiene ahí en ese maletín de metal escondido debajo de la mesa, Martín. Ese es el que hay que coger para tener rebaja. No, ese es el auténtico. Ese por yo eso. Creo que a saber lo que habrá hecho. Por a eso, la caja fuerte, va. Hay que aprovecharlo. Vamos con el 9, ¿no, Bruno? He puesto número 9. Pues tenemos un cómic que, bueno, que quizás de minorías, pero le gusta a mucha gente, que son los Cabrales. Creado como, bueno, pues como tira humorística y tomado una manera de tomar una España rural que ya está en completo desuso, que utilizando el tópico y de gente, bueno, pues un poquito más retirada del mundo habitual, es una mirada social, crítica, divertida, ácida, que, bueno, hay que dar a conocer también, hecho por Maciste y por Abascal Jenkins, acaban de empezar en el mundo del cómic, y bueno, es una apuesta un poquito arriesgada por un tipo de cómic también más minoritario, pero ¿por qué no? Darlo a conocer. En el puesto número 8... Bueno, pues siempre tenemos la literatura, recomendamos libros más clásicos, como puede ser La Cella de Tormes o Romeo y Julieta, pero sí, tienen también su versión en cómic, acaban de aparecer además a un precio muy, muy asequible, casi 10 eurillos, y realmente dar a los chavales una visión y bueno, un libro clásico que a veces les cuesta leer debido al lenguaje, ¿por qué no? Dárselo en viñetas, que lo disfruten, que puedan hacer sus propias composiciones y luego acercarse a la novela original. Me parece muy buena idea esta. ¿Y salen muy voluminosos? ¿Cuántas páginas salen? Nada, 52 paginillas. Bueno, se leen rapidito. Sí, son clásicos. Tenemos El Acello del Tormes, Tirante del Blanco, tenemos Romeo y Julieta. Y si consigues transmitirle, pues eso, el desamor, el entender y el disfrutar de la propia literatura, es mucho más fácil vía cómic. Vamos al 7. Pues otra delicia, que es una cosita que nos ha brindado Planeta, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Comanche. Ha aparecido el primer número, una edición de lujo en tapadura. Es western en estado puro, es historias además cortas, recopiladas, muy bien editadas. Es un género que, bueno, que quizá ahora mismo, pues aunque en cine acaba de aparecer películas como Palosa o Sin Perdón en su momento, es un género que tiene muchísimos seguidores, que muchas veces les cuesta encontrar cosas. Comanche quizás sea uno de los referentes más importantes y que no se deben de perder. De todo aquel que quiera disfrutar de western clásico, de bueno, pues el salvaje oeste, e incluso también con su propio mensaje, el cómo se relaciona con la comunidad india, cómo se relaciona con otros vaqueros, tanto para bien como para mal, se forjan vínculos y realmente desde la primera viñeta, desde la primera página, engancha. En el puesto número 6, que engancha o que rima con susto, bueno, pues, y con San Sebastián de los Reyes, los oyentes que no lo conozcan, bueno, pues geográficamente estamos muy cerquita de La Moraleja, que todos lo conocemos. El puesto número 6 es para ellos, ¿no? Sí, sí, porque este es el gran susto. Es que vamos a ponerlo así, que en plan escala 1-1, es otra réplica. Esta vez un poquito más cara, porque nos estamos yendo ya... ¿Más que 240.000 euros? Hombre, un poquito menos. Lo que pasa es que si conseguimos realmente el original, el problema va a ser levantarlo, porque aquí traemos el martillo de Thor, en réplica, escala 1-1, y que lógicamente solo los más dignos serán capaces de levantarlo, con lo cual si conseguimos la réplica no nos quedaría mal. Incluso, oye, Kenneth Branagh nos podría dar un papelillo en la próxima película. Hombre, si da poderes, a lo mejor me lo pienso. No estaría mal, aunque, hombre, hay que reconocer que hay que tener poderes para levantarlo, porque pesa. Y poderes en alguna letra de cambio. También, porque tal como estamos, lo que pasa es que es una cosa de delicatez, es una delicatez muy curiosa. Di el precio, no te cortes. Sí, son 600. Ah, vale, Son 600. Luego hay una... ¿Euros? Sí, 600 euros. ¿En el 5? Tenemos de un referente en el manga, que es Gum Alita, Ángel de Combate, que después de Avatar será la próxima película de James Cameron. Es un cómic muy curioso por el enfoque, no es, aparte de que toca el tema de un futuro catastrófico, donde bueno, nos hemos cargado, por desgracia, el medio ambiente, cosa que el tema del manga toca bastante a menudo. Nos enseña una evolución de un personaje desde que se encuentra aislado y llega a la Tierra hasta su evolución a convertirse en ser humano. Es directamente la parte inversa, el ver cómo va creciendo como persona, con sus amigos, cómo se va relacionando. Incluso, bueno, pues tiene escenas de acción, tiene un par de tomitos de acción preciosos con el rollerball, que realmente es una auténtica delicia. Aparte, para el tema del manga, es muy curioso porque son muy poquitos tomos, con lo cual regalar una colección completa, aparte de económico, está muy bien y es un buen regalo. Al 4 nos vamos ahora. Ahora tenemos una cosita que es complicada, porque yo reconozco que cuesta un poquito, pero es muy curiosa. Los puzzles. Es una, bueno, siempre han estado ahí, sin embargo, tenemos una novedad bastante curiosa. Hemos descubierto los puzzles en 3D. Cogemos el maravilloso cubo mágico de Rubik, que todos conocemos más o menos. ¿Qué ocurriría si en vez de colores ponemos dibujos de Victoria Francés, por ejemplo? Esta autora que, bueno, con más de 25 añitos recién cumplidos, ha conseguido estar en carpetas, bolsos, cualquier clase de merchandising, y ha hecho de la ilustración en España un auténtico arte. Pues nos proponen una apuesta arriesgada a través de 18 ilustraciones que se pueden montar, crear un cubo con todas las imágenes perfectas. Es no sale muy caro, pues aparte son casi 40 eurillos, y sin embargo es una horas de entretenimiento, y siendo magnéticos, pues oye, y funciona, lo puedes pegar en la pared de casa, vamos, en el frigorífico. Ah, que tienes las paredes de hierro tú. Es que tenemos, es lo malo de tenerlas aquí. Entienda, una de las paredes que tenemos, en una de las rejas están puestas. En el puesto número 3, Raúl. Tenemos que una de las sagas más exitosas que tiene la fantasía en literatura, que es Dragonlance. Acaba de aparecer, y de reeditarse el primer número, que llevaba un tiempo fuera de catálogo de esta saga. Tenemos las crónicas de la Dragonlance ya perfectamente cerradas, cuatro tomitos. Realmente, si alguien quiere regalar fantasía, quiere regalar diversión, entretenimiento, que también en el fondo es de lo que se trata, ya es que estás en Navidades y muchas veces te apetece algo relajadito y estás tranquilo en casa, ¿por qué no regalar fantasía? Y Dragonlance es el mayor exponente, tanto en libros como en cómic. ¿Y en el 2? En el 2 tenemos quizá uno de los nombres con mayúscula que estas Navidades van a estar presentes, que es Will Eisner, con su creación en el cine de Spirit por Frank Miller. Ahí estamos, en fin, ha quedado un poco así rara, pero bueno, porque es más Sin City que Spirit. Sin embargo, nos han traído en el mundo del cómic la oportunidad de leer todas sus novelas gráficas, su contrato con Dios, su primera novela gráfica, lo mejor de Spirit, para aquel que no conozca el personaje, recuperado en un solo tomo. Realmente es un personaje que todo el mundo debe conocer. Will Eisner es el autor, uno de los autores con mayúsculas del cómic mundial. Bueno, pues el que se quiera acercar, aunque sea a través del cine o a partir del cine, al mundo del cómic con Will Eisner, no tendrá ninguna dificultad y, sobre todo, será un disfrute total y absoluto. Y finalmente, en el puesto número 1, aunque no finalmente, que después contamos más. Tenemos a Arrugas, Paco Roca, realmente. ¿Tienes arrugas, Raúl? Está la cosa muy mala. Sí, estamos en 2008 ya. Dicen que el frío ya, te estira la piel. Eso dicen, lo que pasa es que al final nada, los años pesan, ya se va acercando, ya va cayendo el calendario uno más. Entonces, bueno, pues no se puede hacer más. Sin embargo, bueno, pues las arrugas que nos propone Paco Roca, su visión del Alzheimer, realmente es muy entrañable. Está muy merecido el premio nacional de cómic. Realmente, bueno, pues por fin podemos disfrutar de cómic hecho en España. Por fin está sentado, y por qué no. Oye, si mejor potenciar lo que se hace aquí en España que potenciar también lo que está fuera. Y de Paco Roca vamos a hablar también ahora un poquito. Sí, también vamos a hablar un poquito, porque bueno. A ver, Bruno. Hablamos ya, somos buenos. Venga, titular. Sí. El titular es que, bueno, ahora mismo no tiendas 24 horas abiertas, pero bueno, las que abran prontito ya pueden ir a reservarlo, porque cuando salga a la venta dentro de unos meses va a ser un notición y se va a quedar corta la tirada, ¿verdad, Raúl? Exactamente, porque bueno, esperemos que sea para la fecha de salón del cómic de Barcelona. Se va a publicar el primer cómic basado en La Rosa de los Vientos. ¡Guau! Wow. Bueno. Sí, señora, ya por fin se puede. Ese salón del cómic no te lo pierdes tú, el de Barcelona del próximo. 2009. Sí, por sí, fin ya saldré yo a lo mejor y todo. Sí, ya nos por van a fin sacar, estamos Silvia en Barcelona. Sí, sí, sí, habrá montaremos y haremos sesión de firmas y todo si hace falta, a ver si todo sale bien y bueno, por lo que se ha hablado con las editoriales, bueno, nos han permitido también los autores decirlo porque, bueno, gracias a ellos y darles gracias a ellos, tenemos muchos autores de cómic que escuchan La Rosa, surgió la idea comentando un poquito con ellos, hablando de hacer un cómic basado en La Rosa, de qué inspiraba cada uno, porque bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Bruno, investigador del misterio, ahí, además, las primeras páginas que nos ha enviado Salva han sido, bueno, sale espectaculares. Bien, sale bien. Sí, sí, sale muy bien. Ahora, para que luego de que se sirva. La primera que ha hecho Manuel García contigo y con Juan. Bueno, pero yo saldré en unas curvas en condiciones, ¿no? Luego ya sabemos, luego ya hay que pasar. El tema de cómo queden antes de enviar, ya sabes, eso. Yo he pedido una lipo, o sea, he pedido Photoshop por aquello muy que bien, dirán, sí, pero sí, que, sí, hay sí que cuidar la línea, pero la verdad es que lo que nos han enseñado y las historias y guiones que se han formado, la verdad es que son una auténtica gozada. Esperemos que todo vaya bien para ese salón, podemos presentarlo y que la gente, pues oye, pueda ir viéndolo, iremos poniendo previews, a ver qué les parece. Bueno, en junio estará la cosa ya más o menos en marcha. Seis meses. La aventura comenzó hace unos meses cuando apareció ese número dibujado en esta ocasión por Salva La Roca, en donde ya aparecía el equipo de La Rosa de los Vientos en la edición norteamericana y bueno, también, ¿no? Y luego en castellano, y el éxito ha sido tanto que incluso los responsables de algunas de estas grandes editoriales, viendo esas viñetas en las que aparecíamos, bueno, pues eso ha servido como carta de presentación, ¿verdad? Eso es, bueno, pues sí, antes de nada decir que sí, que ha salido el número que busca la gente en el que aparecéis, es el número 22, se puede buscar, de Spiderman, disponible en todas las librerías, y sí, bueno, bueno, poquito a poco, como curiosidad, pues fíjate, sería divertido, y cada uno de los autores con los que estuvimos hablando, y sobre todo Salva, ¿no?, que ha sido uno de los cabecillas, como te digo, pues mira, fíjate que se me ocurre tal, nos pareció divertido, nos pareció simpático, y bueno, pues todo empezó como curiosidad, hablas con editores, hablas un poquito más ahí, te metes en guión, pruebas, y la verdad es que, bueno, la primera historia que se publicara, las primeras 8 páginas, que es en la que aparecéis en un principio Bruno Martín en la primera viñeta, y ya lo veréis que, bueno, hay que reconocerte, el sombrero con maletín te queda, o sin maletín. Eso os va a tocar esperar. Por una vez puedo decir que esas primeras páginas están ahí a buen recaudo, así que... Bueno, yo la verdad es que cuando le dije... Que las tiene Raúl en su tienda, así que ya bueno, sabemos, sí, que estás en calle Padillero. Oye, si te piden que lo enseñes, no lo hagas. Que, hombre, si una cosa he aprendido de Martín es que soy tremendamente sobornable. Ah, vale. Yo me acuerdo cuando vino Salva La Roca aquí a La Rosa de los Vientos y claro, decía, claro, y al final yo estaba ahí escondido en el armario y dice, no te preocupes, que cuando tenga oportunidad, pues ya, ¿no? ya haremos alguna ilustración. Así que nada, lo que estamos ahora discutiendo es si en algún número sale Alejandro o no. Eso son palabras mayores, pero bueno, vamos a mirarlo. Trabajaremos a ver si la miniserie tira un poquito más, veremos, esperemos que uno de los números, a ver qué portada se nos ocurre, porque realmente hicimos un dibujito de Alejandro vestido de Spiderman que quedó muy divertido y a ver si se puede reutilizar, que yo creo que algo puede salir. Bueno, yo creo que los oyentes se han quedado ahora con la boca abierta. ¿Hay alguna instantánea de este verano de Alejandro? Y valdría. Sí, pero, haciendo de Spiderman, sí. Hay que buscarla. Así que, por fechas, ¿qué fecha le tenemos que dar? ¿Cuándo es ese Salón del Cómic de Barcelona? Es en junio, sobre la segunda quincena, el día 20 más o menos. Y desde ya mismo, quien quiera te lo pide. Exactamente. Y te lo guardas, ¿verdad? Admitimos reservas ya de aquí a junio, porque, bueno, la última vez fue un éxito, mejor que nadie se quede sin ellos. Sobre todo, pues es algo muy bonito, que se ha hecho con mucho cariño, y a ver qué tal, a ver si la gente le gusta. Oh, yo estoy encantada. Esperemos que sí. Uh-huh. Bueno, Raúl... Menudo notición. ¿Verdad? Oye, hay que acabar bien el año. La exclusiva, la última gran exclusiva del año, la de Raúl Sogún, el mundo del cómic. Y sus contactos, para que veas, ¿ves? Tanto viaje a los salones de cómic y al final mira lo que se ha fraguado. Si es que esta rosa siempre nos sorprende. Feliz entrada. Bueno, mejor siempre la salida. Feliz salida. Un buen movimiento, Raúl. Eso, un abrazo. Saludos. Chao. Thank you. de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa.